quiere Pastor López, estoy convencido, como me quiere mi gente. Yo soy el indio pastor, como me dicen cariñosamente. Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido, como me quiere mi gente. Yo siempre estoy listo para complacer, y en la complacencia siempre soy el rey. Yo siempre estoy listo para complacer, y en la complacencia siempre soy el rey. De toda Colombia son mis canciones, y a toda Colombia cantaré. De toda Colombia son mis canciones, y a toda Colombia cantaré. Tengo mis amigos que nunca olvido, Poncho Zuleta y Emilianito. Yo me de Díaz y Jorge Oñate, amigos de Farra y Algarabías. Lindo en la Guajira y el Magdalena, también es bonita Barranquilla y Cartagena. Lindo en la Guajira y el Magdalena, también es bonita Barranquilla y Cartagena. Y Jorge Oñate, amigos de Farra y Algarabías.